Gracias una vez más porque está con nosotros. Vamos a seguir conversando durante la semana. Hemos hablado de eso, de la verdad que es Dios, que el Espíritu Santo nos guía, que nuestro corazón debe ser sincero en el sentido de buscar a Dios y no llegar a tener una conciencia cauterizada. Les habla Raúl Medina y me acompaña el pastor Horacio Rodríguez. Bienvenido, amables oyentes. Un placer estar con ustedes. Gracias por vuestra compañía y un cariñoso saludo para cada uno. Yo a veces he dicho que cuando la persona entra en una relación de amistad con alguien, especialmente en los noviazgos, hay ciertas actitudes que deben tomarse una vez que se casan. Vivir como casados. Ya. Andar como casados y no seguir viviendo la vida de soltero, porque yo creo que se entiende que debe ser así. Ahora, en esto que hemos estudiado nosotros, es una cosa muy parecida. Nosotros entramos en una relación muy íntima con Dios. Y cuando le aceptamos, le decimos, Señor, ahora yo quiero servirte, quiero ser un cristiano que te represente dignamente. Y entonces ahora comienzo a andar como cristiano, seguidor de Jesús. Y esa es la idea que nos presenta el autor acá al decir que debemos andar en la verdad. Y creo que esto está bien ejemplificado en Primera de Juan capítulo 1, verso 6, que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Claro, o sea, te fijas que lo que Juan está diciendo, que si tú expresas algo, bueno, realízalo en tu vida, pero no lo hagas de otra manera. O sea, no la vida lo expreses. Tiene que mostrar, la vida muestra lo que realmente somos. Fíjate que allí en 2 Juan 4 dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos. Esta expresión como que me suena a que otros no lo están haciendo. O sea, hay un grupo de personas, claro, que en realidad no lo está haciendo. Me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Y mira lo que dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. En otras palabras, el andar en la verdad tiene que ser con ese fruto que nos guía a hacer la voluntad de Dios de acuerdo a lo que están en los mandamientos. No solamente debemos conocer la verdad. Yo puedo conocer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis. Puedo saberla de memoria. Pero si no la practico, no me sirve absolutamente de nada. Y de ahí está la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Conocimiento es una cosa, es saber algo, pero la sabiduría es llevarlo a la práctica. Y creo que lo que el Señor quiere que nosotros seamos sabios, que practiquemos, que llevemos a la práctica aquello que Él nos ha mostrado, nos ha enseñado, y eso es precisamente es andar en la verdad. Allí en ese texto que acabamos de leer, nosotros es muy decidor, yo creo que reflexionar sobre él nos va a ayudar en las iglesias, en las congregaciones, donde estemos nosotros, siempre van a haber personas que no van a andar en la verdad. Ahora, yo no estoy entrando a juzgar y a decir, mira este, porque a veces somos muy buenos para regalar estos conceptos a otros. Y decir, mira, él lo anda bien. No, miremos nosotros decididamente. Hay un dicho popular, dice, consejos vendo, pero para mí no tengo. Y a veces eso lo practicamos. Y lo practicamos muy a menudo. Pero que seamos algunos de estos hijos que andan conforme al mandamiento que recibimos del Padre. No busquemos otras ideas, otras inclinaciones, otros juicios, porque la verdad es que tenemos que andar bajo la unción del Espíritu Santo. Como fruto del Espíritu Santo, tenemos que decir que este no es solamente un concepto. En la lección, cuando se inició en la introducción, decía justamente, nosotros vamos a estudiar, hagamos de este estudio algo que podamos aprender, pero más que aprender, hagamos algo nuestro. O sea, llevemos a la práctica estas lecciones, y no solamente a la práctica, sino a pedirle a Dios que nos ayude a que se incorporen en nosotros estos conceptos que son los frutos del Espíritu. Porque yo te digo que tenemos que buscar... El fruto del Espíritu. Tenemos que buscar al Señor para que Él sea el que nos dé en nosotros el actuar, el accionar de la verdad, para no andar engañando. Porque uno puede decir que, pero ¿cómo anda engañando si tú eres religioso? Sí, pero a veces podemos estar engañando en cosas muy sutiles, y eso es lo más peligroso, las cositas pequeñas. Y no quiero poner ejemplo porque de improviso uno empieza ya a identificar, incluso hasta puede alguien pensar, mira, está hablando de mí, ¿no? Pero en cosas muy pequeñas. A veces las travesuras, los chistes, traen detrás alguna mentira. Y eso no es en realidad el concepto que Dios quiere, que andemos en la verdad. O sea, que andemos completamente en la verdad, íntegramente en la verdad. Seamos sinceros, no solamente en lo que pensamos, sino lo que andamos, lo que miramos, en todo. Bueno, si estamos en la verdad, debemos rechazar la mentira. La mentira en todas sus formas. Ya no voy a mentir ni mentiritas blancas, ni mentiritas piadosas, ni ningún tipo de mentira, porque todo eso es mentira. Entonces, si yo he apreciado la verdad, debo tratar de vivir en la verdad. Lógicamente que para mí eso es imposible, porque hay una ley, como dijo Pablo, que me lleva al pecado. Pero ahí está la relación con el Señor, la relación con aquel que es la verdad. Si yo me tomo firmemente de la mano del Señor Jesús y comienzo a caminar a su lado, esto se va a dar en forma natural. No voy a tener que esforzarme demasiado. Y creo que en ese sentido debemos pedirle al Señor con corazón sincero de que nosotros queremos vivir en la verdad. Queremos que nuestra vida sea diferente y que otros puedan verlo. No, yo no me voy a esforzar por andar tratando como lo hacían los fariseos, tratando de que la gente pensara de ellos que eran buenos. Y justamente cuando, como ellos hacían oraciones al mediodía, todos ellos trataban de estar en la plaza a mediodía, cosa que ahí les tocara la oración, levantaban los brazos y hacían hermosas oraciones. Y la gente, la verdad es que decía, pero qué buenos que son, en fin, hacían sus comentarios positivos una acerca apariencia de ellos. Y el Señor le dice que esa oración no llegó a ninguna parte, porque ellos lo que querían era ser visto de la gente. Ya lograron su objetivo. Que no suceda eso con nosotros. Nosotros somos cristianos porque seguimos a Cristo, no para que la gente diga que somos buenos. Claro, fíjate que Mateo 10:26 dice algo que me deja bien preocupado, porque uno debería poner a pensarse qué palabras usé en la relación con otras personas durante las últimas 24 horas. El autor menciona algunas cosas acá. Pero, ¿qué hice? ¿Cómo conversé? ¿Cómo me relacioné en las últimas 24 horas con mi prójimo? Y entonces, Jesús, hablando acerca de esto, dice, así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto. Y cuando está hablando de esto, Jesús está hablando no de lo que nosotros vemos, sino de lo que Él ve y la intención que hay en el corazón. Entonces, el problema es ese, ¿eh? que el Señor ve la intención. Nosotros podemos decir cosas muy bonitas, pero la intención del corazón puede ser otra. Por ejemplo, ¿tú te recuerdas cuando Jesús dijo, lo habías mencionado, que estos fariseos traían sus ofrendas y las hacían sonar? Uh-huh. Era así como sencillar la plata para que sonara y se viera que son hartas las que están cayendo. Es una hipocresía. En cambio, una viuda, una mujercita por allí, dio lo único que tenía, pero lo dio todo, la gran diferencia. Entonces, sobre eso dice el Señor, ni oculto que no haya de saberse. O sea, todo eso va a ser descubierto. Y algún día, esto es lo que quizás deberíamos reflexionar, que algún día nos vamos a encontrar con la verdad. Y la verdad nos va a juzgar. Y la verdad es decir, mira, allí tuviste todas las ocasiones de ser veraz, de ser íntegro, de ser completo, de andar en la verdad, y no lo anduviste, no quisiste. Las oportunidades que tuviste, ¿no es cierto?, de hacer esos cambios en tu vida, no lo aceptaste. Quisiste hacer tu vida, tu propia vida, sin la ayuda, sin la guía del Espíritu Santo, y aquí tienes la consecuencia. La verdad hoy día te juzga y te dice, eres un mentiroso. Y como mentiroso, bueno, recibe la consecuencia como del gran mentiroso, que también será juzgado. Será juzgado y destruido al final. Entonces, hay que mirarlo con bastante tranquilidad y paciencia, sí, en relación a eso, porque algún día nuestras acciones, que parecieran que nosotros las logramos ocultar ante Dios, no han sido así. Por eso que reflexionemos sobre eso, que el Señor nos acompañe. Vamos a continuar mañana sobre este mismo tema, hablando acerca de la verdad. Será hasta mañana y que el Señor les bendiga.